Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos! 55. Soy un fiasco. Con una nueva muda de ropa, Ignacio sale con Rubén y su familia en busca de rayos X. El amanecer está lejos aún, por lo que llevan linternas y palos para revolver los arbustos. Ignacio siente un nudo en la boca del estómago. Ese perro es su mejor amigo. No sabría qué hacer sin él a su lado. En un momento, escucha un silbido a lo lejos. Su padre ha encontrado el collar roto del animal. Pero nada más. Poco a poco, los primeros rayos del sol aparecen detrás de la silueta del castillo de Belmez. Pero todavía no hay rastro de rayos X. Ignacio está absolutamente devastado. De repente, su teléfono suena. Es la madre de Ignacio. Cuando comienzan a hablar, ella automáticamente nota que su hijo está triste. Ignacio intenta disimularlo, pero termina diciéndole la verdad. Soy un fiasco. ¿Cómo voy a encontrar al culpable si ni siquiera puedo encontrar a mi propio perro? La madre hace silencio y dice suavemente. A ver, hijo mío, escúchame bien. No eres un fiasco y jamás lo serás. Eres un excelente detective, muy dedicado y bueno con la gente. Además, ¿qué es lo que siempre te digo? Ignacio resopla y se queja. Mamá. La madre lo interrumpe y exclama. Di la frase. Roma no se construyó en un día. La madre exclama. Eso es. Debes ser paciente. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Muda. Change of clothes. Palos, sticks. Revolver, to stare. Arbustos, bushes. Silbido, whistle. Rastros, trace. Culpable, guilty. Quejarse, to complain. And now, let's listen to the story one more time. "55. Soy un fiasco." Con una nueva muda de ropa, Ignacio sale con Rubén y su familia en busca de rayos X. El amanecer está lejos aún, por lo que llevan linternas y palos para revolver los arbustos.